prisionero que te va a encantar. Ven conmigo a mi cabaña, que la noche será larga. Soy tu prisionero que te va a querer. Soy tu prisionero que te va a encantar. Ven conmigo a mi cabaña, que la noche será larga. Siento que me muero por besar tu piel, amarte con loca pasión, morena de mi corazón. Ven a mí, alúmbrame ya con tu luz. Es noche y me pongo a pensar que mi poema eres tú. Yo soy tu prisionero que te va a querer. Yo soy tu prisionero que te va a encantar. Será larga. Siento que me muero por besar tu piel, amarte con loca pasión, morena de mi corazón. Ven a mí, alúmbrame ya con tu luz. Es noche y me pongo a pensar que mi poema es. Yo soy tu prisionero.